Seguís ahí, el mundo cambia, las bases permanecen. Art MC, sí, Faster, ¿sabe lo que te quiero decir? No hay punto medio, estáis perdidos. Quémalo. Mi mente es una caja complicada, no tiene miedo de nada, es global su mirada, pero es el corazón el que dictó mis pasos, hizo muchos lazos, ahora está en mil pedazos. Sangre y hiel fluyen bajo mi piel, somos de carne y hueso, tío, quiero ser fiel. Mi nombre es Daniel, soy un poeta urbano, mis reseñas, dicloro, difenil, tricloretano. Y soy un tipo muy sano, dejad de joderme, no me encano, ni en verano. Morena del Mediterráneo, soy un asa en tu botijo, agarrado en tu cintura, palo fijo. Di, son mis ganas de vivir, mi orgullo y mi descaro, los que me hacen seguir. El mundo es nuestro, lo creo todo, porque en el fondo tú ves mi rostro y lo hacemos a mi modo. Hoy quiero tener más pasta en mi bolsillo, y no es sencillo, el horizonte sin brillo, el camino amarillo, las puertas con pestillo. Construiremos algo, ladrillo a ladrillo, la guerra en color, amor y odio, pasar al siguiente estadio. Lo oyes en radio, ante notario, luchar por algo es necesario. Me meto en tu barrio y alisto mercenarios. Sé cómo soy, es todo lo que yo tengo. No vendo mi alma, no vendo mi talento. Las olas como el viento y mi libre caminar. No podéis hacer cambiar. Me oyes en internet, tienes muchos CDs. Tenemos hechos los deberes para todos ustedes. Pero mucho a mi pesar, ni siquiera pensarlo, no. Nos podéis hacer cambiar. Si es tan pequeño el camino que enseño, que no puedes distinguir la realidad de mi sueño. Dime si el empeño que mostré en antaño me libró de mi dueño o nos esclavizó. Por eso vamos más caminando, hablando, la realidad distorsionando, escapando del mundo que me está aplastando. Hoy puedo decir que vivir me da un respiro. Hoy puedo caminar, alzar la vista y estar vivo. Libera tu mente, cumple tu sueño, respire el ambiente tiene dueño. Así de triste, lo que esperabas ya no existe, por eso fuiste de víctima por lo que viste. Ahora subió tu ego, eres el rey del juego. Ahora putas, drogas, pistolas, quita legos. Pero nada es cierto aunque te proclames de maestro en esto. Lo real es cruel cuando llega, es cierto. Así que deja que este MC te explique antes que todo se complique, de lleno te salpique. Así que deja de joder al arquitecto. Así que deja de joder con esto. Soy como soy, es todo lo que yo tengo. No vendo mi alma, no vendo mi talento. Las olas como el viento y mi libre caminar. No podéis hacer cambiar. Me oyes en internet, tienes muchos CDs. Tenemos hechos los deberes para todos ustedes. Pero mucho a mi pesar, ni siquiera pensarlo, no. Nos podéis hacer cambiar.